se muere Enrique, no quiero que te entristezca. El día que se muere Enrique, no quiero que te entristezca. Ay, me hace 9 días de fiesta para no morir tan triste. Me hace 9 días de fiesta para no morir tan triste. Negra, no me guarde el luto y a mi tumba lleve flores. Negra, no me guarde el luto y a mi tumba lleve flores. Tampoco quiero que llore, que no revive al difunto. Tampoco quiero que llore, que no revive al difunto. No me guarde el luto, negra, no me llore. Si vas a mi tumba, no me lleve flores. Ahora que estoy vivo, dame lo que quiero, que más tarde muero y me eches el olvido. Ahora que estoy vivo, dame lo que quiero, que más tarde muero y me eches el olvido. No me guardes luto, negra, no me llores. Si vas a mi tumba, no me lleves flores.